acompañar a una amiga, o el maestro ascendido cuyo gurú transmite sus enseñanzas. Es tan bueno y simpático. Tener conciencia es un trabajo interno y muy laborioso, que muchos de ustedes no están dispuestos a realizar porque son perezosos y cómodos, y esa pereza es lo que hace que la energía dañina avance y se ramifique, haciéndolos cada vez más esclavos y dependientes. La pereza y la falta de trabajo en ustedes mismos, está permitiendo a la fuerza negativa avanzar y posesionarse de ustedes y del planeta cada vez más. 257. Así como nosotros somos emociones, el planeta Tera también lo es. El planeta Tera es un cristalino pensamiento del principio único y como tal, guarda en sí mismo toda la sabiduría de su creador. Este cristal fue creado para determinadas funciones y como está grabado para las labores impuestas, continuará haciéndolo eternamente. Sus funciones trabajan para el sistema digestivo del ser uno, pero a través de su evolución, la célula Tera se colocará en diferentes grados y planos que este sistema le ofrece. Cuando el fragmento de Satien se pegó, se coló en la base del conotera, sabemos que sus elementos eran millones de emociones negativas enfermas, las cuales contaminaron al cristal. A partir de ahí, el cristal Tera se comportó de acuerdo a esas emociones enfermas, dicho sea de paso, hasta hoy en día el electromagnetismo del planeta no funciona correctamente, porque el cristal al absorber esas emociones, descompaginó el programa holográfico del cristal, entonces él tuvo que reprogramarse a su propia imagen, como ustedes lo hicieron procreando el ego. 258. El cristal Tera formó también su ego, su centro, ¿cuál es? Al haber absorbido las emociones negativas enfermas de Satien, el fragmento se convirtió en su centro, en su ego. Este se encuentra en el centro de Tera, el cual es el plexo solar del planeta. Satien, Satanás, comenzó a dictar la forma de vida y a dominar al planeta y a los seres que lo habitan, a través de sus emociones negativas enfermas encarnadas en todos ustedes. 259. Luzbel y Lucifer se encuentran en este centro. Sí, ellos a través de sus fragmentos han comandado su fuerza y los han tenido esclavos de su dominio. Recuerden que ellos son reptilianos y es esta fuerza reptiliana la que comanda al planeta con sus 22 corporaciones de dominio y poder. Esta energía pensamiento se encuentra desencarnada y encarnada en ustedes mismos. No ha venido en naves interplanetarias a dominar la Tierra, ella ya vivía en el planeta antes que todos nosotros llegáramos. Es la energía pensamiento más antigua que llegó al planeta y se posesionó de él y de ustedes cuando se quedaron en el exterior y se distorsionaron. La energía.